Bienvenidos. Bienvenidos a Motores del Metal, temporada 2022. Como siempre, por monoquepiensa.caster.fm. En vivo y en directo. Desde Atempo, sala de ensayos y grabaciones. En vivo por nuestro canal de YouTube, Motores del Metal. Como cada miércoles, no nos cansamos de decirles bienvenidos. Cortando la semana nuevamente con un poquito de ruido, un poquito de quilombo, un poquito de heavy metal, che. Tres horitas donde trataremos de pasarla amenamente en compañía, obviamente, de ustedes. Esperando que se prendan de aquel lado. Porque acá, hasta las 24, no nos movemos. Acá nos quedamos haciendo ruido. Tratando de ser, como siempre, la banda de sonido de tu miércoles por la noche. El equipo está completo. El staff de motores a pleno. Dispuestos, disponibles. ¿Sí? Como cada miércoles, che. Mi nombre es Andrés, me dicen Andy, qué sé yo. Venimos a quedarnos y los invitados que se queden también. Y vos, sobre todo, vos quedate, che, llévatelo, Osvaldo. Ahora sí, abrimos el programa. Una vez hecha la introducción y una cortina elegida por el mismísimo Osvaldo, nos pone un poquito en este momento futbolero, mundial, campeones, che. Y valía la pena, ¿por qué no arrancar de esta manera? Mal que le pese a unos pocos, la Argentina feliz. Y hoy más que nunca, dedicándole a cada posteo ingrato. Señores, la tercera estrella dice que está en casa, che. Sigan con los llantos, qué sé yo. sigan con los lamentos. Pero un 90% del pueblo argentino está feliz. Me sumo, obviamente. Más Osvaldo todavía. Muchos festejos, muchos. Mucha alegría, mucha. Así quiso arrancar Osvaldo, así arrancamos entonces. Déjalo que corra Osvaldo, por favor. Cansate Osvaldo, cansate, no me importa nada. Mientras usted sigue revoleando esa remera, viejo. En Argentina. Y presentado ya usted, vamos a presentar al ladero de todos los miércoles, a quien tengo enfrente aquí, el amigo Zeto, Damián Moyano. ¿Cómo estás, viejo? Hola, querido, ¿cómo está? Bien, acá subidos a la escaloneta como todo el mundo. ¿Vos cómo estás? A la escaloneta. Sí, qué escaloneta. Nivel. Obvio. Estoy fuera de todo eso. No soy ningún anti, pero no. No me engaño. Lo sabemos. Pero ¿cómo pero estás? Bien, muy bien. Contento por haber llegado a preparar el mate. Mínimo, qué manera de correr. Antes estoy transpirando, le cuento. Bueno. Ahora ya se ven las imágenes encima. ¿Usted qué ahora tal? Sí. Ahora sí, no hay ahora duda. Ahora sí, no hay excusa. Producción, el make-up. Maquillaje falló. Mal ahí. No se tomó el feriado ayer y se lo tomó hoy. Hacen lo que quieren. Acá. Hasta el cebador oficial no está. Esto ¿viste? Es un vivo a la pepa. Es cualquiera. Hay que echar unos cuantos de la producción, ¿eh? Hay reunión de producción. Pero sorpresiva. Hace rato lo queríamos hacer. Bien, bienvenido. Sí. Traje los guantes, no hay problema. Perfecto. Osvaldo, usted que desee, ¿eh? Sí, con más razón. El más quilombero de todos, así que. Y el que más se queja encima. Buenas tardes, gente. No saludé a nadie, perdón. Hola, Osvaldo. Perdón. Bueno, bien, arrancamos, sí, llegó el mate nomás. Ya estamos. Casi último programa del año. Casi. Sí. Queda uno solo y nos vamos. Veremos qué hacemos todavía. Estamos debatiendo aquello. Vacaciones, no vacaciones, nos quedamos, nos vamos. Cerramos el ciclo. No sabemos nada todavía. Ser campeones otra vez. Déjalo, no me importa nada, Osvaldo. Manejalo. ¿Quién hizo esa versión, che? Un tal Maxi Petrone. Ah, es el laburo de un pibe, digo. Sí. Ah, mirá qué bueno, che. Por lo menos así lo encontró Osvaldo. Porque quería poner algo más, no iba a poner la pachanga porque viste la auténtica versión cumbia. Claro. Más que no es tampoco cumbia, lo hace la mosca. No es cumbia, pero es más. Pero es más auténtico, claro, va por ese lado. Más fanfarria, sí. Exacto. Tierra de Diego y Lionel. De los pibes de Malvinas que jamás olvidé. Mátese todo. Sí. Mati, venga. Bueno, nos ponemos entonces ya los pantalones de motores y decimos que el programa hay que venderlo. Entonces, te cuento, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a estar sorteando un tatuaje gentileza de Sutil. Ahí va. Así que si querés participar, anotate al 2974-034-904. Ahora nos volvimos. Y ponele que cerca de las 23:30 estaremos haciendo el sorteo. Y siempre aclarando que no es una manga, no es una espalda completa, es un detalle, un regalo, un 5x5, no es un tatuaje que podés ir a hacerte los dos brazos. ¿Me explico? Claro, ¿se entiende? Tranca, no me hagas calentar, ¿eh? Hoy tengo reunión de producción, parece. Te espero en la puerta de la radio. Y está lindo, capaz que la hacemos afuera. Sería bueno, ¿eh? Está la pileta ahí, nos revolcamos ahí un poquito de lodo, ¿por qué no? Ah, obviamente después, desnudos. Después limpia la bola, pileta. He visto esa pileta en peores estados. No le tengo miedo. Ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? En breve nomás tendremos la visita del muñeco. El muñeco Marcos, que estará tirando un par de vinilos. Un par es una forma de decir, ¿eh? Dos seguro. Y después veremos qué más tiene por ahí y trataremos de jugar con aquello. Pero bueno, valía la pena terminar el año. No teníamos nada, no hay más recital, no hay nada. Entonces, bueno, traigamos algo para hacer un poquito de ruido. Y siempre está bueno volver a un formato original. ¿Cómo lo es el vinilo, no? Quien tenga una percepción auditiva adecuada se va a dar cuenta de aquello. No es mi caso, totalmente sordo, pero bueno. Le vamos a poner el pecho al sonido analógico. Pero vamos a ver que estamos poniendo un disco. También, todo se. Lo que es la multimedia, que lo reparió. Che. Qué lindo. Parece un estudio de tele. Mientras de fondo suena Fraternia, una banda de power metal. Disco 2022. Tenía por acá el machete del nombre, del disco, The Final Stone. Sí, The Final Stone. Ajá. La banda que lleva 8 discos, yo la descubrí hace poco, el disco anterior creo. Interesante power metal. Me gusta bien el clasicón, power metal. Bien clasicón, ¿eh? Me gusta. Viene por esas intros bien power metal. Y después el sonido del machaque de siempre, de este estilo, de este género. El tucutaco, tucutaco, tucutaco, tucutaco, tucutaco. El mismo. Qué bien que le salió. Tucutaco, la verdad, tucutaco, tucutaco. Impresionante. Cuando se queden sin batero alguna banda, ya sabes. Ahí tenés. Che, les dije el número de WhatsApp, 2974-034904. Está habilitado el chat de monoquepiensa.caster.fm. Así es. Y también habilitado el chat de Motores del Metal en nuestro canal de YouTube. Donde ya hay un mensaje y nos vienen diciendo, a ver, buenas. Les pido un tema de Tren Loco. Este viernes tocan acá en La Plata. Y ya estoy re manija, dice esto. Juan Pablo, el Tano. El muchacho de la ciudad de las Diagonales. Qué grande, Juan Pablo, loco. Un crack, mirá desde dónde nos escucha. Un genio total. Un tema, dijo, ¿no? Nada en particular. No. Okay. Así nomás. Ya lo vamos a buscar. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado sin temas como para arrancar. Así que viene bien algo de Tren Loco. Muy bien. Por suerte, no hemos quedado adeudando nada el miércoles anterior, así que bien. Así que va a ser todo pedidos frescos. Sí. Es más, cuando veníamos acá con Osvaldo, teníamos la idea también de que pique lo suyo, ya que va a ser nacional hoy. Tenemos claro. El disco de Orcas, Reina la Tempestad, que lo va a traer Marco para picarlo en vivo, como se tiene que hacer. Perfecto. Y trae Del Entorno. Después explicaremos por qué esos dos hemos elegido. Del Entorno más fuerte, obviamente, ¿no? Así que si hay tiempo y no hay pedidos, porque están bastante vagos últimamente, y era por allí la cosa, pero lo mejor es que pidan, viejo. Fabián dice, buenas noches, campeones. Acá, con calor, podrá ser algo de Baltabor, pero cómo no. Bienvenido, Fabi, buscamos, che. Hola, Fabi, querido, ¿cómo va? Hablando de Baltabor, después comentaremos un poquito lo que fue el domingo a la fecha ATP. Que pese a algún detallecito, como que no tocó síndrome. Fue de dos bandas al final. Pese a ese detalle, muy bueno salió. Después les contaré un poquito más de detalles y algo que obviamente nos agranda bastante como programa, como producto. Pero ya les contaré, en breve nomás. Así arrancamos, qué calor. ¿Cuánto hizo hoy, Zeto? ¿Tenés idea? Sabes que no estuve al tanto de la máxima, pero le calculo unos 35, capaz, ¿no? Yo hasta 30 le llegaba, ¿eh? Por la manera de chivar, yo un 30 le daba, tranquilamente. Sí, yo también estoy medio refugiado del airecito. Acá. Ya nos fijaremos, a ver. Alguno seguro está escuchando y va a decir, no, la máxima fue... Pasen el dato que no lo tengo, che. Suma. Arrancamos entonces. Arrancamos. Musicalmente de la siguiente manera, Patrulla Bonaerense. Ok. Pedido por el señor Juan Pablo, el Tano. Y le pegamos eso, algo de Baltagor que había pedido el señor Fabián Guerrero. Pidan, viejo, pidan, estamos para eso. Es el espíritu del programa. Dos temitas entonces y a la vuelta. Continuamos con Motores del Metal, temporada 2022. Vos quedate, che. ¡Chuta! ¡Chuta, hija de puta! ¡Y que no repriman más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay se cagan en tus derechos y te atropellan a cualquier precio. ¡Patrulla! We'll be right back. al aire nuevamente con Motores de Metal. Y digo al aire porque hemos sufrido un percance. Cuestiones técnicas nos sacaron del aire un ratito, pero acá estamos nuevamente, che. Un parpadeo. Ya va a salir algún día completo el programa, ¿eh? Falta poco para que eso. Algún día. El último, tal vez, del año. Y no sé, ¿eh? Dudo. Apocalipsis. Sonando de fondo. Creo yo, insisto, alguna cábala de porque andaba por ahí. Así que terminamos con aquella cábala, ¿eh? Bien, ahí estamos nuevamente al aire. Parece que bien todo. Por lo menos se ven las imágenes. El mono, ¿cómo está? ¿Hay mensajes? ¿Hay algo por ahí? ¿Está tranquilo? Ya se lo confirmo, querido. Mientras por aquí abrimos WhatsApp. Pon Fraternia de nuevo, por favor, Osvaldo, querido de mi corazón. Gracias. Por acá el amigo Luis de Venezuela comenta el estado con un sticker. Ahí está, bueno, a través del mono también dice: saludos mis amigos desde Venezuela, en sintonía otra vez, mirá, pero no firma. Mirá, así vos, que... debe ser el amigo Luis. Debe ser Luis. Después Hola, de tanto Luis. Tiempo ha aparecido. Repetimos entonces, 2974-034-904. Más lentamente, por favor, 2974-034-904. Para que puedas participar por el tatuaje gentileza de Sutil Sutil. Estamos sorteando allá cerca de la medianoche, 23:30 aproximadamente. Y en breve nomás, en minutos nomás, estará el amigo Marcos, el muñeco. Y lo voy a decir antes que me gane de mano, ¿eh? El muñeco gay estará pinchando discos. Sí, porque si no, el que pega primero, dicen... Pega doble, hay ¿no? que ver, porque por mensaje somos todos guapos. Acá queremos ver. A ver. Che, comunicación, ¿eh? Quiero saber quién anda por ahí. Si no, nos retiramos, viejo. No me hagan laburar, ¿eh? Yolanda, que entendió todo por acá, dice... Hola, buenas noches, Motores del Metal. ¿Cómo están? Andy Zeto acá, escuchando el programa, como siempre. ¡Qué grande, Yolanda! Buenas noches, Yolanda. Saludos a usted y a familia. Así es. Que era Ariel, Sofía y el Pela Müller, si mal no recuerdo, ¿eh? Vuelve a escribir el amigo Luis. En sintonía, una vez más, mis panas, dice Luis de Venezuela. ¡Qué crack! Mirá, Venezuela. El amigo de La Plata. Y ustedes acá, tan cerca, que ni un mensaje. ¿Así? Así yo me retiro, pero ya, ¿eh? Ah, te calenté. No, que te da por las pelotas. Y sí, pero ¿qué va a hacer? Déjame solo. Y no. Sí. Bueno, chao. Chao. Vamos, en serio, unas ganas con el calor de estar afuera, una cervecita tranqui. Pero no, acá estamos poniendo el pecho a la situación. Pinchá, Osvaldo, pinchá con otro más. A ver, vamos escuchando lo nuevo de Fraternia. Zeto, había quedado colgado aquella vez. Cuando tuvimos la suerte de hablar con el señor Eddie Walker, ¿te acordás? ¿Recordás? Sí, sí. Sí, sí, recuerdo. Esa alineación de planetas. Recuerdo esa alineación. Hoy la tapa me sorprendió, ¿eh? La verdad, el flyer ese no... Sí. Ese es de Flotsam, de Jetsam. Hasta... Yo lo había oído, lo encontré así, dije... Bueno, digo... Interesante, pero... No lo tengo tan escuchado. Está bueno, ahí después si quiere lo orejeamos un poco. Sí, como que no. Tampoco me volvió loco, pero para no conocerla digo, epa. Interesante. Bueno, aquella vez, sin saber nada, usted me muestra el flyer que se venía, que era del disco Massa. El Massa, claro. Pues le pregunté a Leo, digo, ¿qué pongo, Leo? No se me ocurre nada. Pon el Massa, el Letal. Estaría buenísimo. Y cuando me dice eso, tenemos la charla con Eddie. Así, cuando viste vos, claro. De la nada misma. Una coincidencia, sí. No suele suceder. Es más, nunca estamos de acuerdo en nada. No. Che, tenemos que vender, me dice Osvaldo, ¿eh? Bueno, no se enoje tampoco, Y Yolanda por acá me dice, sí, así es toda la familia. Y Bruno también. Ahí, el amigo Bruno. Sí, señor. Bueno, abrazo ahí para toda la gente. Vamos a hacer lo siguiente, así nos ordenamos. A ver. Y de paso, me hago el tiempo de contarlo, ¿por qué no? Con respecto a lo que fue la ATP, la fecha del domingo, el recital. Sí. No tenemos noción de por qué no ha tocado Síndrome, pero bueno. Se empezó a dilatar la cosa, se hizo larga un poquito la primera banda y arrancó Baltagor con todo. Terrible lo que estuvo Baltagor, Qué bueno. Yo me había quedado un poquito con la sangre en el ojo de aquella vez con Nervosa, porque la verdad que las cosas como son. Muy mal sonó Baltagor ese día. Pero no la banda, digo, el sonido. El sonido. Porque Visceration sonó bien, Nervosa ni hablar. Les tocó a ellos y... Tuvieron una mala fortuna. ¿Suele suceder? Es mal sonidista, yo lo digo así nomás. Sí, porque los equipos eran lo mismo. Sí. Así que bueno, ahí tuvieron una mala suerte. Cuestión que también nos afecta a nosotros como público. Así que me quedé con la sangre ahí en el ojo. Después venía una fecha con Cimeria. No recuerdo qué banda más, que se suspende. Y bueno, se da esta fecha con Baltagor y ahí estuvimos presente a pleno, la verdad. Y el detalle es que al final de la noche terminan con el clásico Yo Lo Vi, digamos clásico ahora. Vamos. Pero dedicado a Motores del Metal, así que... Ah, tremendo. Ni hablar. Agradecidos a los muchachos de Baltagor, che. Coronando. Sí, totalmente. Ahí hicieron Yo Lo Vi. Por algo insistía tanto Osvaldo, ¿vio? Le iban a dar pelota. Y claro. Un capo. Bien. La vio. Él ya la vio. Lo entendí. Después vino Novichok. Ni hablar los pibes bien reventada la noche, la verdad. Nada para quejarse, porque bueno, faltó una banda, pero la verdad no se notó en cuanto a las ganas. Además, viste, ayer domingo más relajado. Claro, le dio más tiempo a las otras bandas para... Muy bueno, señor. Muy bueno todo. La verdad, felicitaciones. Y por más ATP, que está bueno ver a los puber dando vuelta por ahí. Y no tan puber también. Gente muy, digamos, personitas de 5 o 6 años. Hermoso. Vamos. Hermoso. Así que por más ATP, sí. Aunque da esperanza, dijo. Y hay que educarlos, sí. Hay que educarlos así. Es así. Así que bueno, a razón de eso, entonces... Vamos a deleitar oídos con Yo Lo Vi, en agradecimiento a la banda, a Baltagor. ¡Vendemos! Y a la vuelta ya picamos discos con el invitado del día de la fecha, el señor Marcos, el muñeco Oyarzo. Un temita, venta y regresamos, che. Desesperado en el campo.

A Tempo, sala de ensayo y grabación. A Tempo, producción musical, grabación, sonido profesional. Los ensayos son con operador en sala. Para dedicarse a tocar. Brindamos amplificación para guitarras, bajo, teclas, voces y más. Para consultas, 2974-248434. A Tempo. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. Somax Ferretería, en calle Sarmiento, 3121 del barrio La Floresta. Horario de atención, de lunes a sábados, de 9:30 a 13:30 y de 15 a 19 horas. Y los domingos, sí, los domingos también abierto, de 11 a 15 horas. Somax Ferretería, venta de materiales para la construcción, instalación, electricidad y pinturas. Somax Ferretería, trabajamos con todas las tarjetas de crédito e inclusive Mercado Pago. Nos podés encontrar en Facebook como Somax Ferretería y te podés comunicar con nosotros al 2976-2556-95. Somax Ferretería, ofrecemos soluciones. ¿Necesitas que alguien cuide de tu can cuando te vas de viaje? ¿O querés hacerle unos mimos? ¿O necesita un baño urgente? Oh my dog. Oh my dog. Peluquería y guardería canina. Baños, deslanados, colorimetría, cortes de raza, arreglos. Encontranos en Cordón Forestal. Atendido por sus propios dueños. Contactanos al 297-501-6566. Oh my dog. Peluquería y guardería canina. Baterías Kai. Venta de baterías nuevas y reparaciones. Baterías Kai 154-00-34-26 para cualquier consulta. En calle 552, número 2272 del barrio San Cayetano. Baterías Kai de Héctor Hernández. Además, venta de materiales para la construcción. Baterías Kai. Venta de baterías nuevas y reparaciones. El amigo Fabián dice por acá, ¿podrá hacer algo de Indios? Tremenda banda. Dale, buscamos viejo, buscamos y agendamos. Vamos anotando. Porky dice, muy buenas tardes campeones, soy Porky presente. Puedes poner el himno nacional, por favor, aguante motores. Dale, si entra le mandamos viejo. Bienvenido Porky. Hola Porky. Pero se comunica, hola Andy, saludos del Fuchs. Me anoto con el 173 para el tatú, anotada. El amigo Pancho de Balta Gordo dice, muy buenas noches, Andy Zeto, audiencia acá sintonizando por algunos minutos, ya que en breve me quedo sin señal rumbo al campo. Abrazo, Pancho. Abrazo, papá, buen viaje. Ah, rompieron toda, ¿eh? Un audio de Luis, ya lo chequeamos. Zeto Damián Moyano me envía una foto totalmente desnudo, no sé por qué, pero bueno. Después la subimos al estado. Es una amenaza. ¡Apa! Pablo por acá, el Oblap de Balta Gordice. Hola Andy y Zeto, gracias por acompañarnos el domingo, la pasamos bárbaro. Y esta noche es un lujo junto a motores. Un abrazo, no, un gran abrazo de metal. Pásame Thunderstyle de Riot. Dale, buscamos Pablito querido. Repito, la rompieron toda viejo. Hola Pablo. Porque dice, me anotabas para el tatu Gerardo 028. Dale, anotado viejo. Ustedes sigan pidiendo que de eso nos alimentamos, che. Ahora sí, está todo dado. Nos acercamos al momento que hayamos vendido o publicitado también en redes. El momento de presentar al señor. Espero que esté la cámara bien, el micrófono bien. Usted me dirá, asistente técnico táctico. Sí, señor, estamos. Todo en orden, perfecto, entonces. Momento de presentar al señor, al muñeco Marcos. ¿Cómo andas, viejo? Hola, Andy, querido. ¿Más cerquita puede ser? Acercamos. Por favor, ahí estamos. ¿Todo bien, viejo? Bien, muy agradecido por la invitación. Zeto, muchas gracias, igual. Un gusto. Un placer, un placer. Ah, por favor. Acuérdate, dice bien cerca para que nos escuchemos todos. Pues igual vas testeando cómo te escuchás, así ya. Dale. Che, bueno, se dio lo que se... Le bajamos un poquito la cortina, Osvaldo. Dale. Así no estoy gritando. Antes que nada, quería saludar a todos los argentinos. Ah, sí, sí, cómo no. Por el campeonato y bueno, por fin se nos dio. Tres. Tres. Ya la tenemos tres. Estrella. Tranqui. Así que bueno, saludo a Lauti, a Laura, hay que cumplir. A propósito de todo eso, teníamos acá un mensajito, déjame ver dónde lo tengo, ¿eh? Que se había borrado en la primera parte del programa que bien. Se cortó. Sí, sí. Lo pude transcribir y dice... Laura Perea es la... no sé cómo se dice, el nombre del... Nick, ¿cómo se llame? Dice, sí, sí. Saludos para todos, hoy nos sumamos al programa. Saludos Laura y Lauti, imagino esposa e hijo, ¿no? Correcto. Lauti debe estar enorme a esta altura. Sí. Recuerdo. A punto de cumplir 14 y... ¡Mamá! Gigante, sí. Así que bueno. Ahí me acuerdo haberlo conocido a Lauti muy sí, pequeño. Y estuvimos. Sí, y sí, bueno, sí, ahora sí. Tuvo que pasar un mundial y una pandemia para que me vuelva a invitar. Pero bueno. Te invitaste solo, pero bueno. Che. Acá estamos, che. Bueno, nada, se dio después de tantas charlas y nada, había que agendarlo también porque venimos siempre con alguna charla, algún invitado y qué sé yo. Hasta que, bueno, se dio hoy la idea de picar un par de discos, de ver el material que tiene usted. A ver, vamos a contar también que el señor trajo la bandeja, trajo sus discos, o sea, un poquito armado está el muchacho. Para eso está, para disfrutarlo con la gente que le gusta, el mismo sentimiento y... Y aparte el sonido es diferente. Trataremos de que alguien por ahí lo pueda apreciar, ¿no? No como nosotros. Bah, yo me hago cargo de mi sordera. Yo aclaro que soy un aficionado, no soy un especialista en el tema. Me gusta, colecciono CD también, pero bueno, el vinilo es algo... Sonido analógico, para mí suena más natural. Otra historia. Mucho es más bajo. El ritual de tener el disco, elegir cuál vas a poner, ¿viste? Escucharlo completo también. Claro, claro. Porque no lo vas pasando. Y no. O sea, es como que lo dejás correr de punta a punta y por eso también tengo discos que para mi gusto son que me gustan completo, digamos. No compro por un tema o dos temas. Me gustan enteros, ¿viste? Así que. ¿Y arrancamos con esta afición? Sí, sí, sí. Cara la afición también, hay que comentar. Sí, es un gusto caro. No digamos al aire. No digamos precios porque no me dejan volver a la casa. Exacto, exacto. Se viene un divorcio en puerta. No. ¿Para qué arriesgarnos a eso? Es un gusto caro, pero bueno, es algo que se va a disfrutar toda la vida. Si los cuidás y bueno, los mantenés como corresponde, lleva su mantenimiento, todo el circo, pero bueno. ¿Y en qué momento del día o cuántas veces en la semana se te da por abrir un cartón y ponerte un vinilo? No, te soy sincero, no escucho todos los días, pero cuando escucho dos o tres, ¿viste? Los elijo. Tengo mucho nacional y inter también. Pues los nacionales de época son los que más escucho, como el de Orcas, el Reinará la Tempestad, que es el debut de Orcas. Claro. Bueno, este es un disco de época, que lo tiene de sí, época. Sí, es de 1990 y está impecable. Igual, ilústrenos, cuando decimos de época, ¿a qué nos referimos? De época es que fue editado en el año que se hizo, digamos. El vinilo es de ese año. Es original. Cuando decimos de época, es original. De ese año, claro. Perfecto. Por ejemplo, este de Orca salió la reedición del 2021. No lo tengo yo. Tengo nada más que este. Pero no puedo comparar, viste, el sonido. Claro. Se escucha mejor este o el otro. Pero sí sé que son diferentes, no sé, el material, el insert. Por ejemplo, la reedición no trae el insert, con esto que es el insert. Muestra la cámara. Con las letras. Y bueno, la foto acá. Tenemos a los muchachos. Eddie Walker, que el otro día le hicieron una entrevista. Sí, señor. El legendario Civile. Ganso y... Ganso's pibe. Sí. Ganso's pibe, qué época, 90, mira. Y Hugo Benítez. La voz. Que estuvo hace poco por acá también. La voz, inconfundible. Hay un valor para todo esto, porque decís de época, y tiene un valor, sacando lo sentimental, ¿no? Digo, sí, en cuanto a precio para un coleccionista aficionado, pregunto, ¿eh? Uno de época que uno reeditado. Sí, no, no, no tiene comparación, digamos. Uno de época es mucho te más caro arrancar de... la cabeza. Ojo, también hay de época que están destruidos. Ah, no, tendría mucho. La tapa, no sé, no existe, está toda rota, eso ya no tiene tanto valor. O, lo que más importa en realidad es el vinilo, el plástico. Sí, sí, pero en su conjunto está bueno que esté todo prolijo. Claro, claro, que no esté rayado, que no tenga salto, fritura, por ahí los de época la mayoría tienen, pero leve, ¿viste? Si ya tiene mucha fritura, que al punto de que no lo podés escuchar, ya pierde no vale valor, la pena. Pierde ¿no? valor. Claro, claro. Bien. O sea, hay los vinilos aparecen. A mí una vez me dijeron que no te tenés que volver loco por un vinilo y porque vas a comprar cualquier cosa, ¿viste? Tenés que esperarlo y aparece. Cosas de coleccionista. Sí, sí, sí, sí. Está bien, está bueno, está bueno. No vamos a decir en su haber cuántos, pero una proximidad de discos en total. Entre 50 y 60. Ah, bueno, sí, buena, sí, buena cantidad. Sí, una buena inversión. ¿Más lo nacional? No, no, en total, con lo Inter y lo... Claro, pero digo, ¿en el porcentaje que es más nacional o más internacional? Ah, mitad y mitad, no, está bastante bueno, parejo. Bien, bien, bien, 50 bien. 50. Vale, vale, entonces. Che, bueno, empecemos a picar y vamos a ir charlando un poquito, desmenuzando de lo que se viene. En principio bueno, habíamos arrancado, esto cuando arranca la charla, le comento a Zeto. Sí. Que teníamos esta idea de hacer, qué sé yo, me dijo obviamente que sí. Y elijamos uno. No estuvimos de acuerdo, así que cada uno eligió uno, más fácil así. Más fácil. Yo elegí Reinalá, pero porque sabía que era de época, quería ver cómo se escuchaba así de original. Y bueno, Zeto había elegido del entorno. Del entorno por una cuestión igual personal, que un amigo fue el primer disco que tuvo de metal, perdón. Y bueno, cuando lo vi entre las opciones fue como que ni lo dudé. Digo, pum, ese me marcó a mí. Perfecto, fue perfecto. Fue súper personal. El segundo personal, disco de Alma Fuerte para mí no es el mejor, pero no, sí no tiene clásicos. Bueno, ahí tremendo. Está el gran debate, ¿no? Mucho, para muchos es el mejor, y para otros, creo que más o menos entramos en la misma bolsa, sí. No hay como el primero, o sea... Obvio, Mundo Guanaco, sí, allá arriba. Allá arriba, lejos. Pero bueno, hay mucha gente que cree que Del Entorno es el mejorcito, el como clásico. Como dato de color Del Entorno, el productor fue Flavio Cianciarulo. Claro, pero no se adelante. Vamos con este. Perdón, nos vamos para el otro disco. Piquemos, arranque como usted quiera, cortamos la música y usted arrancará cuando lo desee, mi amigo. Dale, arrancamos con el primer tema. Dale. Ardiendo en llamas. Bueno, ahí va. Mira cómo se mueve. Tiene su tiempo, pero bueno. Hay que tener paciencia. Se escucha cada ruidito encima. Inevitable que no te retrotraiga a aquella época, ¿no? Obvio. Quieras o no, te lleva a esa adolescencia. En mi caso, niñez. Aquella adolescencia de los 90, 92. Mayor que yo, así que, pero son meses. No te alejes del micrófono porque te pierdo, ¿eh? Ah, perdón. Para un sordo como yo, se me hace muy relativo el tema de los bajos, cómo se escuchan. No digo el bajo en sí, digo los bajos en... Los graves. En claro, la ecualización. A este disco entra el señor Eddie Walker con 19 años. Ah, ¿sí? Cuando agarra el bajo a los 17 y medio. O sea que entró a la banda y ya al toque estaba grabando. Esa no sabía. Es una locura con 19 años hacer esto. Y Hugo Benítez era baterista antes. Una banda llamada Letal. Letal, pero sin H. No sé si la ubicaba. Sí, la tengo. Que también estuvo Iorio, Chofa Moreno, que era. Que se hablaba de una vuelta hace unos años de aquella banda. Puede ser. Mira vos. ¿Te imaginas? Oh. Y bueno, ahora reinará la tempestad, volvió a la. Claramente, canchas, sí, señor. Y ojalá que lo tengamos por acá en el sur, el año que viene. Y este año terminaron en gallego, así que creo que por este año ya los perdimos, me parece. Pero sí, estaría muy bueno. Civil en guitarra, Walker en bajo, Benítez en voz y en bata Ganso. El Orca es original, digamos. Claramente, sí, sí. Ya no hay ninguno de... ¿Querés ir pisando el otro? ¿El otro temita? Dale. Ah, sí, en crudo, Perdone la desprolijidad, pero... se entiende, viejo. Esto es en vivo, totalmente en vivo. ¿Radio o verdad? A ver, ahí sí lo... Bueno, ahí ya termina este. Dale. Letras muy crudas igual, ¿no? Sí. Un trash potente. Muy parejito. Sí. Muy parejito. Igual yo siempre digo, este tipo de discos, esta música, siempre hay que llevarla al contexto. Estamos hablando de los años 90. No había tanta máquina, la masterización era otra, claro. Los tiempos de estudio eran otros. Sí, sí. Y para que suene así es un montón. Para esa época es un montón. Y no se podía editar tanto. O sea que, la bata sí es una locura para esos años. Está tocado así. Esa es la verdad. Una bestia con la batería. De sangre en el tema. ¿Tienes un favorito de este disco? Me gusta mucho La Marcha de las Ratas. Coincido, plenamente. Y el último tema, que ya se me fue el nombre. Devastación. O sea, creo que hasta el día de hoy lo tocan en los recitales. Y Devastación fue un clásico. Sí. Bueno, el disco este es clásico igual. Es. Pero bueno, siempre uno tiene un preferido. Yo me quedo con Marcha. Marcha es un temón. No, y es como decís vos, suena parejito. Son un relojito, ¿viste? Los cuatro. Claro, también como decías esto, edición. Nada. Poca y nada, sí. O sea. Y el bajo de Eddie Walker es una locura. Eso es lo que yo no podía llegar a entender. Con 19 años y agarraste el bajo hace un año y medio, que suene así, sí, es una locura. Vamos con otro mientras voy leyendo un poquito, dale. Tómate tu tiempo, cambie de surco. ¿Cómo quería decir eso? Cristian por acá dice, buenas Andy Motores del Metal, acá escuchando del Fuch. Altaco Motores, con Vero cortando la semana con algo fresco, pasate algo de Racia, anotame. 152, Cristian. Buscamos algo de Racia, vamos poniendo en carpeta todos los pedidos, comuníquense. 2974-034904. Luciano dice, hola Andy, ¿cómo andan Motores del Metal? Yo bien, qué linda fecha la del domingo. Yo llevé a mi hermano y hemos salido con muchas pilas de allí. Quería pedir un tema de Enciferium, Run Woman Victory. Dale, buscamos. ¡Bienvenido, Luciano! Hola, Luciano. Ahí está, Marcha. Suena la Marcha. Terrible. Ya esa bata. Doble bombo a full. Sin tocar, sin tocar nada. Ya Yolanda dice, de igual manera me pueden pasar un tema de Orcas Vencer. Gracias, dale, buscamos, vamos agendando entonces. Fabián dice, señor vinilo, ¿podría ser Atormentador de Orcas? El segundo disco es de Oíd Mortales. ¿Usted lo tiene por ahí también, no? No, hoy no. Lamentablemente se nota. Es muy codiciado, sí. Hay como un ranking, ¿no? De los inalcanzables. Sí, sí. Los más pedidos, más buscados. Sí, ese es muy difícil de encontrar. Está la reedición igual, pero yo hablo siempre de época. Claro. La reedición no me la compré, me la voy a comprar en algún momento, pero quiero conseguir el de época. Pero siempre se apunta al de época. Sí. Dicen, los que saben dicen que eran otros acetatos, otro material, es otro sonido. Como que te va a durar más. Mira vos, no, a ver, no conozco mucho, tampoco tengo mucha noción, pero digo, si por ahí usted me saca del aprieto, la diferencia entre el pasta y el vinilo. Yo, no, lo único que sé es que los de pasta eran más viejos, claro. Más antiguos. Pero exacto, yo primero. No tengo ninguno. De tango, son importantes. Y creo que tenía otra velocidad igual, porque, por ejemplo, estos son de... Este de 33 RPM. Antes era 45. No, tenés 45, son los más comunes, esos dos. Ajá. Y 78. RPM eran los más viejos, los de pasta. El pasta 78, sí. Claro. Recuerda que esos viejos tocadiscos tenían el adaptador también, recuerda... Claro. Para el centro. Sí, yo lo tengo igual, centro, pero no tengo ningún disco con el agujero ese... Con el grande, centro más grande. Claro. Por lo general los de 7 pulgadas, pues estos son de 12. Los de 7 que son más chicos, los singles, eso tienen el agujero. Ah, los singles o les llaman también de promoción, difusión, claro. Iban mucho para las radios. O sea, tal eso. Cual, sí, sí. Oh, mirá vos cómo sabía el algo tipo, sabe. ¿No? No, pero todo de oído, todo de oído. Se sí. Hace el humilde. Pero yo de un poquito te hago una cosa así extensa. Pablo por acá dice, a ver, del amigo de Baltagor, saludos al muñeco. Totalmente de acuerdo con lo del vinilo. No podés elegir el tema, pero el disco es un viaje y hay que recorrerlo. ¿Cómo sonó el de Orcas? Dice el amigo Oblap de Baltagor. Reviviendo las huestes. Un clásico igual. Otro más, sí, señor. Incluso Orcas después sacó un... El Orcas moderno, digamos. Sacó un disco llamado Reviviendo Huestes. No las huestes. Sí. Tiene razón, no recordaba aquello. Se comunica al media después de tanto tiempo. Dice, ¿cómo va el señor? Y recién me entero que están en vivo por YouTube. Hace como medio año nomás, amigo. Pero bueno. Bueno, llegó justo antes que termine el año. Dice, tomá pavos. Un placer escucharlos después de mucho tiempo. Bienvenido, media, bienvenido. Hola, media. Y por ahí también, sin dar nombres ni mucho menos, pero tiene una letra directísima. Cero metáfora, machaque y te canto esto. Esto es lo que quiero decir. Sí, cortito. A los dientes. Sí, sí, sí. La música era una patada. Y con la letra, olvídate. Bien crudo todo. Y esto nosotros lo escuchamos a 13, 14 años. Va, yo por lo menos a esa edad lo conocí, al disco este. No, usted es más grande que yo, claro. Tremendo. En lo que sería la información del disco, ¿sale la composición? O sea, ¿quién compuso? Y... En algunos lo trae, no recuerdo. Por lo menos acá por lo que dice agradecimientos, pero no sale esa información. Acá en el disco no. A ver acá en la Igual, si quiere volver a mostrar, estaría bueno, porque cuando lo hizo no estaba bien puesta la cámara. Los los Pelpas. La presentación del disco. No, pará, lo voy a sacar acá para que se vea. Para que no brille. Brillo, claro. Por ejemplo, la reedición no tiene este formato. Atrás tiene otra foto, ¿viste? La tapa sigue igual, pero... Pero no, otra no cosa que tienen las reediciones, que a mí no, a mí personalmente no me gusta, que no le ponen mucho énfasis en la... la calidad de la foto, digamos. Es como que le hacen un escaneo al, al vinilo original, pero es medio borroso, ¿viste? No hay un laburo ahí de gráfico. Claro, claro, claro. Eso también es un cambio importante. No lo tenía eso. Mirá cómo aprendemos acá, pero mirá, qué programa cultural, periodístico, informativo. No, sí. No, no dice, che, que la composición debe ser de los cuatro, me imagino, porque... Ese bajo, escuchá, ese escuchá. Bajo. Bastardo. Bastardo. Y la letra, vos decís, ahora capaz no le ponés, no dirías bastardo, pero en esa época usaba. Era un montón. Claro. Era fuerte decir algo así hoy. Claro, sí, sí. ¿Este tema es? Este es... Derramaremos hasta la última gota de sangre. Ahí está. Ya el último tema, el lado A. No olvidemos, acá tenemos lado A y lado B. ¿Vieja escuela o no? Como el cassette. Sí. Claro. La Virome Vic para rebobinar. Qué nostalgia, ¿eh? Era una porquería, pero bueno, se hacía. Yo me acuerdo de una vez di vuelta a la cinta de Hermética. Suya. Ah, perdón. Para escuchar el comienzo. El de Viento de Poder. Viento de Poder. Sí. Que tiene la, de los hermanos. El Martín Fierro. Martín Fierro. Y. Tal cual, decía la frase del sí, Martín sí, Fierro. Sí, sí, sí. Este, yo tenía un conocido siniestro que tenía el disco, pero... el disco Hermética, así que lo hacía girar al revés y sí, tal cual, se escucha tal cual, sí, sí. Obviamente, así como vos decís, medio, sí, sí, pero sí. Se entiende. Era un laburo hacer eso, pero bueno, el que es medio curioso por ahí lo hacía. Sí, yo no me metería a hacer por esa las pelota, dudas. Un cassette para sacarme una duda. Ah, pero era grabado. Ah, no era entonces original. Sí, entonces era. Sí. Bueno, yo viví de grabado mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Sí, sí. Y de cassette original con papelito en el agujerito, cinta. Claro, vos decías, ¿qué es esto? Mucho. Si le habré arruinado cassette a mi vieja. Un Sergio Denny, le metemos una tapita. Esas compilado de verano, de no sé qué, venga. Así será. Yo me acuerdo, le hice cagar uno de Carlos Mata. Mirá vos. Ya. Pasó a mejor vida Carlos Mata. Pero qué no sé compilado que me grabé. Sí, sí, sí. Música para Navidad. Fuiste. Este no lo van a buscar nunca, dijo. ¿Querés dando vuelta? Dale. Osvaldo, vaya buscando un bloque, ¿eh? Porque lo veo muy tranquilo. Osvaldo. Mirá vos. ¿Está saliendo en cámara eso? Osvaldo. Sí, sí. Ahí. Se ve. Hay que esperar que ¿hay que frene. Esperar que frene? Todo, ah, sí, no, sí, acá sí. Que yo le meto un mangazo ahí. Claro, no, ¿cómo es, no? No es para, es para gente paciente, en realidad. Yo no, no para podría. Ansiosos. Claro, no es para ansiosos, no. No, sí. No, yo no podría. Esto. Bueno, ahí vamos con el temita Reina de la Tempestad, que le da el nombre al disco. Homónimo. Creo que tiene un poquito de fritura al comienzo, pero bueno, sepan entender. Del lado anterior igual arrancó con más fritura y se fue disminuyendo con el... Sepan entender que tiene... 32 años. Mamá. Y hoy lo estamos vendiendo a tan solo. Lo rematamos. El amigo Fabián dice por aquí, viejos son los trapos, perdón, Centelian. Y manda una foto de un cassette de Orcas original. Bien, es el mismo. Cotiza también. El mismo que estamos escuchando ahora, pero obviamente acá es vinilo y lo tiene original en un cassette. Radio Trípoli Discos era la. Sí, el sello discográfico. Exactamente. Que en ese momento estaba en el apogeo Digamos bueno, que trabajó Hermética con ellos, Ataque sí. Y se me escapa alguna más de aquella época, Polenta. Sí, de Heavy sacaron varios. Después no sé qué pasó, qué sé yo. Bueno, como todos, ¿no? Pero este mucho antes se fue. Por ejemplo, el sello anterior que después se fundió era Umbral, pero ese ya era con B8. Los tres discos de B8 los editó Umbral. Yo tengo, por ejemplo, el que te iba a comentar hace un rato, que es muy jodido de conseguir, el de B8, El fin de los inicuos, porque ese fue editado en la época, es de 1986 y nunca fue reeditado. O sea que el que lo tiene... Sí o sí, original, no, no vale tiene vuelta. Oro, vale ahora. Mirá. Pero bueno, eso ya le dejaremos para... Si me siguen invitando... No otro, creo, no creo porque... Para otro capítulo lo traigo. Pise con otro muñeco querido. Ahí va, a ver. Mientras yo trato de leer algún mensajito, si es que entró alguno por acá. De igual manera vamos chequeando los otros canales de comunicación. Meia dice, yo hice lo de Vientos de Poder, obviamente grabado también. Uno más que se prendió a la curiosidad. Claro. Este es el final de Cosas de Enferma, pero quise poner el que sigue. Que el que sigue es empieza con un solo de bajo de Walker. Y por lo que tengo entendido, yo lo leí en algún lado, que lo agregaron como para que tenga más, para agregar un tema más en el disco. El tema era que por aquellas épocas te daban un, creo que calculo que ahora también debe ser así, pero te dan un margen de tiempo mínimo y no alcanzaban a cubrirlo. Ajá. Entonces en el solo ese que hace Eddie, le dice Osvaldo, haz esos chirimbolos que vos haces para que haga más largo el tema. Y en la primera pifió, digamos, claro. Y en la segunda quedó. Claro. Que después cuenta Eddie también que lo tuvo que, a ver, tuvo que aprendérselo porque lo que le salió y tuvo que aprenderlo para después tocarlo. Claro. Como que fue espontáneo del momento. Le salió momento. Eso y después claro. Aprendelo porque no sé lo que hice, dijo. Claro, la velocidad, los dedos. Era una bestia. Una leve friturita, pero... Se deja escuchar. Se deja escuchar, claro. Recuerda un poco al querido Cliff Burton. Ah, mira. ¿Sí? Mire usted, ¿no lo llevaba por ese lado? Con anestesia, pulling sacando teeth. Dientes. Correcto. Tenés un aire, hijo. Tenés un aire. No, mirá lo que le salió siendo tan fanático de Harris en ese momento. Y alguna vez, dice, pusimos uno de Maiden en vinilo girándolo al revés. No entendíamos inglés, menos al revés, dice. El amigo Media. Bueno, claro, yo leí que... El Peace of Mind tiene... El de la piscina, ¿cómo es? No me acuerdo cómo se llama. Ya va a llegar. Uno de los llegar. Últimos temas. ¿Sí? Qué buen tema. ¿Sí? Qué buen solo de ahí. Sí. Tremendo. Yo como en mis principios de bajista ahí, estuve haciendo intentos de sacarlo. Casi lo saco completo. Ah, mira. No lo saqué completo. ¿Y el Pulling Teeth igual? Sí, ese lo había escuchado mucho más. Sí, había escuchado mucho más Metallica. Me pasó con ese tema que de tararearlo lo saqué en otra nota. Sí, sin escucharlo y cuando lo escuché tuve que cambiar la nota en la que iba. Ah. Me lo acordé. Así, re loco, estuvo buenísimo. Pero eso le digo. Bueno, cuando alguna vez tuve algún alumno, te decía, la posta es aprender a tararear lo que vos querés tocar, listo. Es la clave. Como un tip. Claro, vos si lo incorporás para tararearlo ahí, ya después tenés medio trabajo hecho, digamos. Por no decirlo vulgarmente. Lo estaba esperando. No voy a decir nada, yo dejo la charla de la gente que sabe. Fabián dice por aquí, se me cae un lagrimón, los años dorados del metal nacional y local en todo material. Recitales únicos que años. Que años que nos marcaron a muchos. Ahí está. Ahí está, sí, coincido, coincido. Creo que fueron musicalmente buenos años. Hablando un poquito de eso, igual, por ejemplo, cosas enfermas. Hay bandas que van tomando o nombres o pedazos de un tema y le ponen ese nombre a la banda. Ajá. Ahí si no te marca, es un, o sea, ¿cómo te marcó para que vos le pongas eso a tu banda? Claro, está bien. Y así hay un montón. Zeto, sí, sí. El tema de Maiden de la piscina es Still Life. Still Life. O naturaleza muerta, mal llamado todavía vivo. Temón, dice el amigo Oblap de Baltagor. Ahí está. Ese debe ser el tema que ahí está. Que buscaban. La gente está atenta. Qué gran. Y hemos curtido esa tanto. Qué bueno que haya gente ahí. Si quiere picamos el sorteamos, último tema. Sorteamos, sorteamos, vale. Devastación. ¿Eh? Power Metal. No hay caso, no hay caso. Pequeño bachecito. No tengo un ángulo muy... Además claro. el brillo. Ya la próxima vendremos más afilados. Pero igual marca lo que decía, muñeco, es... Lo ponés y que corra. Acá tenés que estar jugando. Sí, sí. Es más complicado. Ahí está, mirá. Demón, para cerrar el disco. Este hasta en los shows actuales lo tocan. Como un clásico que tocan es este. No sé si tocan alguno más de este disco. No, ahora me... Hago memoria y no me sale nada, che. Pero este sí, yo lo he escuchado. Osvaldo, imagino que ya buscó el próximo bloque, ¿no? Que tenemos pedidos. Tengo miedo, nene. Alejan mucho de la realidad que vivimos hoy. Sí, porque el país nunca cambia. Ahí me pongo conspi enseguida. No arranquemos por ese el lado. El plan es el mismo. Plan mundial para la destrucción. Le voy a repetir, muñeco, que está muy lejos del mic, ¿eh? Hágase amigo del mic. Bueno. Perdón, sí, por favor. Un bache importante de que Osvaldo Civile es de Jove 8, digamos. Como 5 años vivieron ahí en el... ¿Cómo se dice? Que no. Porque estuvieron en Brasil. Cuéntame, cuéntame. En el 85 se separó. O sea, se fue. Sí, está la historia, la anécdota que tuvieron que ir a buscarlo allá. Más o menos recuerdo algo, vago, muy vago, sí. Claro, ahí fue el cambio, digamos, o sea, ahí fue que entró Miguel Roldán y Sensi, creo que es. Sí. En B8 y bueno, se fue Osvaldo y Rowek a Brasil, probaron suerte allá, no sé, no funcionó. Y a la vuelta ya venían gestando lo que es Orcas. Pero como que hubo un bache importante, no sé, bien la historia. Como 5 años son, que no sé qué pasó ahí. Todo eso es pre-Orcas. Correcto. ¡Devastación! ¡Devastación! ¡Devastación! Creo que Rowek era como un integrante igual para Orcas, pero después decidió irse con Giardino, que era fue un paso leve por B8, ¿no? Giardino. Suspiro, pues. Claro, y se lo llevó a Rowell para Rata Blanca. Y el primer disco fue el 88, que también lo tengo. Ah, mire. De época. De época. Sí, sí, porque no salió. No se reeditó. No se reeditó. Y ahí entonces nos vamos despidiendo de este disco que hemos picado amablemente por el amigo Muñeco. Nada, vale la pena por ahí traer un poquito de ruido de aquella época. Original. En un ratito nomás estaremos con Del Entorno, ¿le parece? Así es. Un saludo para mi hermano Marco, dice Leandro Yarzo. Capo, tío Len. Ahí estuvimos viviendo la final. ¿Cómo puteamos? Pero, ¿quién no? Al querido Mbappé. Nos acordamos de toda su familia. Pero bueno, al final todo fue abrazo y festejo. Sí, pero hacía falta tanto. Hacía tanto sufrimiento. Mucho sufrimiento. Mientras cortamos por acá un poquito ya con el tema del picado del disco, y vamos a comentar lo que viene musicalmente. ¿Cómo para ordenando? Ordenando. Erracia, Danzas Macabras, pedido por Cristian. Para ordenarnos, así Ares. Se decía, ¿eh? Y en castellano, toma. Idioma difícil si lo sabe. Déjalo que termine. Y al toque Erracia, viejo. Quédense, che. Sentimientos y les es mi rey.

Bien, Casualdo, en cuanto a pedidos. Sí, pedidos, ahí está encargado el señor. Pero también para recordar a la gente que está el sorteo del tatú, si se quieren. Sí, señor, sí, señor. Si quieren anotar. Queda un rango de 40, 50 minutos y haremos el sorteo. Hasta ahora creo que 2, 3 anotados. 3. Perfecto. Vamos a ir tirando nacionales porque de eso va la cosa hoy, aparentemente. Discos que picaremos en breve, nomás será del entorno. Donde creo que un poco me tendré que callar, porque los adeptos a don Ricardo se pueden ofender. No, no, acá los puños llenos de verdad, hermano, ¿qué se va a callar? Usted se piensa que yo me voy a callar en mi programa, pero por favor. Solamente les anticipo que por ahí puedo decir cosas que no le gusta la gran mayoría. Bueno, ajo y agua. Gatillo fácil, por vocación, pena de muerte sin delinquir. ¿Está cómodo, Marcos? ¿Hasta acá todo bien? Todo tranquilo, todo bien. Bueno, cualquier cosita usted pide. Y el señor Diorio genera amor y odio, ¿no? Casi que no hay grises, ¿no? Sí, no. Separamos obra de artista. Tal cual. Haga lo que quiera, Osvaldo. Usted pise, manéjese, es su mundo, son sus cortinas. Víctor dice por aquí. Estaba como quería, yo capaz lo vi. Yo creo que no lo vi. Dejémoslo ahí. Bajadas de vergüenzas cansadas para brindar el recuerdo de un sentir. Y en los campos de nadie pastorear la guachada que sola se ha quedado. Y en los postes del hambre voy a cortar el alambre pa' que nadie se sienta acorralado. Puede hacer que me aguante hasta llegar este flete de sueños que he montado. Va a llevar despacito sin perradas mis gritos, mis vergüenzas cansadas. Seto, hasta acá todo bien, todo en orden, viejo. Sí, señor. Estaba recordando un montón de cosas con esa canción. ¿Con la que está sonando ahora? Sí. ¿Sexuales? Ah. Le quita toda la gracia. ¿Vos escuchás al más fuerte y te acordás de cosas sexuales? No, pero pensé que por ahí ustedes, como es bastante degenerado, puede ser. A menos que... No. ¿Esa vez? No. Era con ropa. Che, lo que hace tiempo no hacemos y deberíamos de agradecer a la gente que... A los medios, digamos, que nos están replicando día a día en la semana. Así que creo que tengo la lista por aquí y la voy a dar porque hay que ser agradecido, viejo. A ver. Arrancamos los días viernes, 13 horas con Metal Argentum Radio. 13 horas, te decía, los viernes, nos repiten por allí. ozzyrock.com.au de Australia. 03 horas de la Argentina. Nos repiten lo que es un sábado a la 1 de la tarde por allá, por esa zona. En el otro lado del mundo. Latidos del Metal, blogsport.com, deja nuestro programa colgado allí. En cualquier momento entran y lo pueden escuchar. Ser Metal, los viernes a las 17 horas, nos retransmiten por allí también. Y Potenciados Radio Sur Argentina, viernes 21 horas, retransmiten este humilde programa. Tienen el coraje de retransmitir esto que intenta ser un programa. Increíble, increíble. Así que gracias a todos, Helios. Algunos ya empiezan las vacaciones. Ya estaremos al tanto de aquello y les diremos por cuánto tiempo no nos retransmiten, o tal vez nunca más si se dieron cuenta. Nunca se sabe. ¿Sí? Nunca se sabe. Es más, el que se da cuenta, no te das cuenta porque... ¿A dónde no quiere? Le prestas atención. ¿A dónde quiere ir? El tiempo pasa ya, vamos a entrar en la última hora de Motores del Metal. Vamos a ir con un temita o dos, vamos a ver cómo estamos de tiempo. A la vuelta vamos a lo prometido. Vamos a pinchar, a picar un poco del entorno más fuerte. Gentileza de El Muñeco. El Muñeco Marcos aquí presente con bandeja y discos de época. Y alguna que otra reedición también. Bájale un poquito a esto, Osvaldo, que sale por otro canal lo que vamos a sacar ahora, ¿eh? Tranqui, tranqui, manejalo, viejo. Tranqui, tranqui, tranqui. Eso es. Enciferium va a salir ahora, pedido por Luciano. Si da el tiempo, agregaremos algún pedido más. Como siempre te digo, vos quedate, che. Queda una hora de Motores del Metal, temporada 20. 22. Hay un tributo a Black Sabbath. Está el Pato Strun ahí, le mando un abrazo. El 27 tributo de Black Sabbath en Asbury Park. Están todos invitados con O'Connor, Nico Takara y toda la gente amiga. Vamos a hacer. Y en este momento más que nunca quisiera que esté tocando Osvaldo Civil en esta noche. Y vamos a hacer vencer. Cierro mis ojos, perdido en un sueño estoy. Yeah. ¿Qué tal? Al aire nuevamente con Motores del Metal. Ya picando alma fuerte. ¿Es cierto, muñeco? Así estamos con el del entorno. Segunda placa de Alma Fuerte. Año 96. Segunda placa. Arrancaba así. Con el tema que le da el nombre al disco. Correcto. Dios es amor, dice el pastor. Un tema que, por decirlo así, ya ni ponerlo quería usted. Así no se puede arrancar, viejo. Pasémoslo de largo, busquemos otro. Si no, piquémoslo. Quería de derecha, Lucero del Alba. ¿Ese es el preferido del disco? Sí. Es uno de mis preferidos. Por Nacer también. Este disco tiene muy buenos temas. Sí, tiene clásicos. A la hora de clásico, elegir, a mí me cuesta. Pero Por Nacer, 1999, son temas Lucero. Sí, tal cual. Un disco para dejar pasar. Este sí. ¿A usted le gusta demasiado el disco, ¿no? No, tampoco, pero lo dejaría. No hay ningún tema que me moleste. A mí sí hay uno, pero llegaremos a eso. Bueno, la balada, Presa Fácil, me tiene medio... Ah, mira, está aburrido, capaz, ¿viste? Pero como es el último, lo podemos obviar. No, pegamos las cosas bien, por favor. Y sí, hablemos mucho arriba de esa canción y listo. Ah, listo. Este tema, por lo que escuché alguna vez, está hecho justamente del entorno en el que estaba en ese momento la banda. Estaba como, digamos, viste que se habla de Gallito Pinino y todo lo demás. Estaba amaneciendo y estaban haciendo música. De ahí sale más o menos del entorno. Ah, buen dato. Pero píselo, cámbielo si quiere, ¿eh? Como otro dato de color, el productor fue Flavio Censeruro. Correcto. Que bueno, posteriormente, al año siguiente, iban a grabar Tres Sargentos con Diorio Flavio. Que también lo tengo, no está en vinilo, pero está en CD, lo tengo. Muy buen disco. En Vida también fue ese mismo año, 97. El en vivo de claro. Fuerte, el primer disco en vivo, creo. Sí. Más Fuerte. Qué buen disco también. Si sale en vinilo, me lo voy a comprar. Ese es el que traía los dos popurrí, ¿verdad? Sí, tal cual. Tremendo. Muy buen disco. Sí. Muy bueno. Bueno, Lucero del Alba, que es el disco, el tema que más me gusta a mí. La tapa del disco creo que está inspirada en ese tema. Sí, totalmente. La topper pisando la materia fecal. Las haces de... Eses. Eses de perro. Correcto. A ver, ahí vamos a mostrar la tapa del disco. Y ahí arranca. A ver, para que sacamos. Dame un segundo. Lo acomodamos. Ahí va. Muy buen tema. Para mí uno de los mejorcitos del disco. Sí. Un riff pegadizo. Tropecé y caí al regresar de andar en nada. Pasa el siglo XX y la ciudad central me amarra. Con su mano pensamiento etéreo al vicio de madrugada. Lancé mis ojos al cielo cuando cruzaba la plaza. Queriendo verte lucero, pero... Por ahí uno dice... Nada más que... Capaz que lee la letra sin escuchar la música y así... ¿Cómo sonará esto? Porque una letra por ahí. Puedo decir cómo la cantás para que quede bien. Totalmente. El señor Iorio se encarga de eso. Lo que también... A ver, el tema arranca hasta cierto punto que parece... Si vos te olvidás del machaque de atrás, es un recitado. Claro. Después arranca, tal cual, digamos, entonando, ¿no? Sí. Pero nada le quita lo bueno que está el tema. Está muy bien hecho, muy bien logrado. Sí. Como otro dato que podemos decir del disco, que fue el último disco de Cardassi, del baterista. Correcto, segundo y último disco. Segundo y último disco. Claro, también participó en Mundo Guanaco. El mejor disco lejos. Sí. Ahí ya empezamos a discutir. Sí, ¿por qué no? Para eso estamos. No, mínimo dar el punto de vista de cada uno, si esto es gusto. Sí, no más obvio. Que gusto. Pero bueno, si hay que pelear, vamos afuera, no tengo ningún problema. Sin ropa, por favor. Ese es el requisito. Era entonces el Tano Claudio Marcielo en la guitarra, en la voz y bajo, obviamente el señor Ricardo. El Claudio Cardassi en la batería. dijo que el productor fue Flavio. Flavio, sí. Nos dijimos que, bueno, lo deben saber también, que el bajista de Fabulosos. Correcto. En la coordinación del disco estaba el señor Tommy Moya. Sí. Un tipo que, bueno, viene de la época de... Ni hablar. De B8. Siempre estuvo vinculado a las bandas de Ricardo. Grabado en Del Abasto al Pasto. También. Pero sí, este es un tema para dejarlo completo. Sí. En el caso. Para algunos, no me sumo en esta, pero releyendo críticas, decían por ahí los ávidos conocedores, ponele, que es el último disco de Almafuerte netamente heavy metal. Por un lado puede ser, porque cuando le metes folclore, después más adelante, viste, qué sé yo, claro. Pero creo que más que nada se refería al tema del machaque, fue el último disco con más machaque, más entero, ¿eh? Sí. En el sentido que es más, el último más metalero, más heavy metal. Eso lo marcó mucho la bata, me parece, ¿no? Claro, la batería. Ahí irse Cardassi. Y entró un ratito, creo, Márquez, creo que era el apellido, y después. Hubo uno. Y después apareció, bueno, el señor Martínez. Martínez, que actualmente está con Giorgio, igual, la banda de Giorgio. Pero sigue con Borax. Si no me equivoco, ¿eh? Sí. Y el, está el hermano igual. Claro. La guitarra. Pero no pude ver nada, nada más que miserable. Palomares de concreto, tras el ramaje abatido. Yo, si te soy sincero, en esta época que salió el disco, viste que se generó la grieta. Sacaba el micrófono. Almafuerte, Malón. Claro. Yo estaba más con Malón. Por ahí al principio no le daba mucha bola a estos discos de Almafuerte. Pero bueno, después inevitablemente es un material tremendo. Así que sí, sí, sí, sí, sí. No, le pude hacer ahí oídos sordos al disco. Yo en ese tiempo, todo lo contrario, era más Almafuerte. Pero sin dejar de escuchar Malón, que sonaba terrible. Y eran distintas bandas. Ojo que, bueno, yo creo que Malón en... Espíritu Combativo, para mí, es el cuarto disco de Hermética. O sea, una apreciación personal, ¿no? Sí, sí, sí, sí, lo entiendo. Y no tienen mucho que envidiarle a las letras que hacía Giorgio. Creo que tuvieron una lírica y una música espectacular en ese disco. Y en el siguiente, ni hablar. Justicia de Resistencia. Muy buenas letras, muy buen contenido. Maldata en las armas, dando pasos. Al abismo. Hacia el abismo, el tema que está sonando. Muy, el machaque es tremendo. Batería, guitarra, todo. Hace mucho que no le escuchaba con tanta atención la voz de Giorgio. Tengo mis dudas respecto a la afinación. Se escucha media rara en algunas partes. Pachamama en el olvido se disuelve. Hace mucho que no lo escucho. Sí, yo... No entro en esa, ¿eh? Pero todo puede ser. No, yo creo que en esa época no le hacía falta, ¿eh? Aguanta el viejito, dice Víctor por acá. Vamos. Fanático de Don Ricardo. Y en esta época todavía tocaba el bajo igual. Claro. Todavía le daba. Sí, esa época era power trio. Creo que en el 2000 fue que dejó el bajo. Para el disco Ultimando, si no me equivoco. 2003. No recuerdo qué disco, pero 2003. Fue por ahí, por esos años. Ya en Toro y Pampa ya no. Estaba el bajista, no me sale el nombre ahora. Almafuerte que entró a reemplazar, digamos, a Giorgio en el bajo. ¿Tiene un problema oral usted? Acérquese, no tenga miedo. No le va a pasar nada. ¿Qué cosita con la oralidad? Acérquese, no va a pasar nada. No tenga miedo. Dale. Fiti por acá nos viene diciendo cómo andan, muchachos. Hoy, como mandé mensajes tarde, no pido tema y me autocastigo. Que suene motores nomás, dice. No, por favor, pide, amigo, ningún problema. Bienvenido, Fiti. ¿Pinchamos? Vamos con Por Nacer. Dale, dale. Queda el bache y no importa. No pasa nada. Ustedes hablen nomás. Espacio de meditación. Por acá Víctor agrega, si no se notan mucho los acordes es porque el Tano usa unos acordes en cuarta mezclados con la séptima. Y la tercera la ganamos hace unos días. Ajá. Ahí está. Tomá. Ay, qué pillo. Primero, feliz cumpleaños, Mbappé. Segundo, Francis. Llegamos con esos chistes. Dale, dale, dale. Esperaba más, Víctor, ¿eh? Pero bueno, vale. Bueno, yo no escuché ninguno, así que me viene bien. Otro temón, ¿no? Del disco. Nómbrelo, nómbrelo, señor. Por nacer en este suelo. Tremendo. Por nacer. ¿El mate quedó por ahí? En este no, negativo, señor. K, mil. Me acuerdo que una vez lo tocaron este tema en un programa de Fantino en vivo en Teis Sport, creo. Club Social y Deportivo. Correcto. Club Social y Deportivo. Cada uno con sus camisetas. Buena. Sí. De los clubes que son Racing, Independiente y River. Qué bueno. Mirá, no me acordaba de eso, es verdad. Sí, sí, qué sí. Buen. Tocaron dos temas. Uno me acuerdo que era este, el otro no sé cuál era. Y qué buen programa aquel igual. Sí. Sí. Sí. Le daba espacio a lo, al heavy metal, le daba. Y al rock. Y algo sabían encima. Muy poquito, pero algo sabían del palo. O estudiaban, evidentemente. Hombre del el orejero sin payo del patrón, de quien decreta un palazo manda, sea de... Acá no se nota ninguna fritura. No, y este ya es la reedición. No, pasa que este salió 2020, nunca salió en la época, digo. Ah, nunca salió no, porque en formato lo, vinilo. No, los vinilos, por lo menos en Argentina, salieron hasta el año 92. Tengo ajá. Entendido. 92. Por ahí en Brasil salieron hasta el 95, 96. Pero después ya se cortó todo. Y ahora las vueltas, las reediciones. Claro. Hay muchos discos buenos ahora de... En este año sacaron un montón de discos. El de Escabio, Necesidad Extrema, los de Animal, primero de Animal y Fin de un Mundo Enfermo. Y aparte de eso, hay bandas que están sacando el material nuevo, por ejemplo, ¿no? Hay más, pero digo, Renacer ahora último. Sacó el CD, sacó el vinilo y sacó el cassette también. Sí. Obviamente tenés que tener un buen bolsillo para hacer eso, pero digo, está buena la idea también. Sí, sí, sí. La mayoría de las bandas ya editan en vinilo directamente. O sea, el CD, vinilo. Sí, las bandas pudientes también, no digamos. Claro. Estas sí, bandas sí. Under no, no llegamos a tanto. Pero es un formato que yo creo que vino... O sea, renació, revivió como para quedarse. Al que le gusta la música y lo disfruta... Ah, a nosotros no, claro. Es una inversión, o sea... Ah, es un gusto, está bueno, buena... De aficionado. Sí, tal cual. Pero después te enfermas y terminas siendo coleccionista. A venderlo vinilo. Y ahí te separás. Amistades de tierra adentro que forjaron mis pasos. Quinto tema del disco, Amistades de Tierra Adentro. Tremendo. Correcto. El video. Ah, este no tiene video. Tiene video. Es el único que tiene video de este, sí. De este disco, sí. Sí. De muy este bueno. CD, disco, mira vos. Muchas imágenes rápidas de los lugares donde estuvieron. Muy bueno. Lo que sí, bueno, que te contaba en el corte, las tapas de los discos Alma Fuerte a mí personalmente no me gustan. Es lo que decíamos, sí, sí. Por ahí la más destacada es la de las cartas, en cuanto a arte. Sí, claro. ¿No? Sí. Esa estaba buena. Pero eso le podrían haber puesto un poquito de empeño a las tapas, pero se ve que no era lo que le preocupaba a Ricardo. Yo solamente para contradecirle voy a decir que el primer disco me gustó, pero todo. Pero creo que más que nada por el momento vivido y todo lo demás. ¿Tapa incluida? Sí, sí, sí, todo, todo, todo. Pasa que la contratapa tiene un... Está buenísimo el arte, sí, que tiene adentro. Como que están todos los temas, sí, distribuidos en los dibujos. Ese está muy bueno. Coincido con... Ese arte. Ese. Pinchate con otro, muñeco. Bueno, un disco... Sí, señor, diga, los delirios del de facto. ¡Temón! Un disco, iba a decir CD... que fallido, de 11 temas, 5 compuestos en su totalidad por Ricardo Iorio y los otros 6 restantes por Marcello con Iorio. No quiere los delirios del de facto. Me ha dictado la razón. Cantaré un repudio. Por acá el amigo Víctor nos viene agregando. Marcos, amigo, que hizo la renga en su último disco, Vinilo y Pendrive, dice. Bueno, pero estamos hablando, Víctor querido, de mi corazón, de heavy metal, ¿eh? No me traiga la renga acá, por favor. Se lo pido. Alejado de la red. No tengo ningún vinilo de la renga, no. Igual Pendrive, no. Es malísimo. Quisieron inventar ahí algo. No, ya se hizo antes, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no tuvo éxito. Años atrás te digo. No tuvo éxito, sí. Latina nació. Y me agrega por acá, todo es rock. No, señor. No, señor, y se la discuto, ¿eh? Le dice Heavy Rock, te quiero mucho. Ah, no quiere discutir. Está copado el amigo Z con el disco. Me trae muchos recuerdos. Un gran abrazo, Víctor. Tuve que cortar la cámara y hubo una interrupción. Vi que no giraba el vinilo y dije, acá hay algo más. Qué bárbaro. Pero estamos al aire, quiero creer, quiero suponer, quiero imaginar. Imagina muy bien. Por los que vienen, por los que hoy mismo se engendramos. Ah, volviendo al tema de lo que decía Víctor, me hace bastante ruido cuando un metalero, un heavy metalera, como quieras llamarlo, dicen, hay que rockearla. No, rock es otra cosa. El rock es otra cosa. La actitud rock, bueno, dale, te la compro. Pero el rock es otra cosa. Sobre tu extensión, Latina Nación. Pincha, amigo, cuando quiera, ¿eh? Y bueno, acá ya estamos llegando al final del lado A. Sí, sí, sí. Lo damos vuelta. Usted, pero... usted es el comandante, el capitán. Mande, mande nomás. Total, hacemos un poquito de lo que dice Zeto. Silencio biri. De radio. Esto es un bache radial. Porque hay que esperar que el CD pare, que se dé vuelta. Yo le pongo la manito y lo doy vuelta si quiere. Mirá con el cuidado que trata la máquina, por favor. Esto es mucho dinero. Ahora le va a dar play. Hay que esperar que suba la púa. Es todo en contacto físico. Se apoye sobre el disco después de 3 mates. Ahí va. Y cae en el surco. ¿Surco? Sí, surco. Surco, surco. Friturita. Bálsame. Falso perdón de los pecados. Dios es que... fueron vendidos y comprados por cretinos que olvidaron. Laura Perea dice por aquí, cortaron la imagen para sacudir las melenas. No, un fallo técnico nomás. Ya melena casi no tenemos al boceto. No. ¿Qué podría compartir ya con el matorral que tiene? Con el cariño que le tengo, le digo, ¿eh? Hay que hacer algo con eso, amigo. Estamos perjudicados nosotros. Sí, nosotros estamos a pata, estamos mal. Despoblados. Y lo mío está blanco. Ni hablar. Sí que podemos hacer con ni esto. Hablar del amigo muñeco que. Lo puedo disfrazar de Papá Noel. Tranquilamente. Los mal cogidos de antaño siguen predicando. Che, cada vez que escucho. Pues por razón. Más el disco me gusta un poquito más. Por fuerza. Muy buen material. Vos sabés que pasa eso igual, viste, que te. Por ahí te quedas manija con discos que no escuchás hace un montón. Tal cual. Por ejemplo, el caso. Sí, sí. Porque no te acordás de los temas. Muy buenos ritmos. Reviente el que banque o se aguante. Que no es conmigo. No es por razón de la fuerza, sino. Ahora, haces delirios del de facto y después terminás tomando café con Biondini. Me hace ruido igual. Sí, decías, querido. Creo que el tema menos escuchado del disco, va, por lo menos en mi caso, es Rubén Patagonia. No, ni lo recuerdo como es. ¿Vio cuando le dije que había un tema que no? Ah, es ese. Coincidimos entonces. Sí, sí, sí. Me pareció que quedó muy, muy fuera de lugar. Sí. En un discazo. Sí, sí. Es un discazo, pero ese tema me parece que... El menos escuchado para mí. Era para meterlo en un beso argento. Sí. Incluso hay un tema que creo que participa Rubén Patagonia en Beso Argento. Claro. Cacique Chatel. Bien ahí. Gracias. Que está muy bueno el tema. Sí, a mí me gusta mucho el Beso Argento. Está muy bueno. Me gusta mucho cómo produce Clavio. Evidentemente. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Tiene sus pifies, pero bien. Sí, sí, claro. Digo, de la tierra no sé si. Ay, te está metiendo en un terreno. Sí, pero bueno. A mí de la tierra, mamá. A mí me gusta el barro. No defiendo tampoco todo su trabajo, pero digo. No, por eso digo, tiene sus pifies. Claro. Para mí, para mí. ¿Quién soy yo? Un sordo, pero bueno. A mí de la tierra, no sé si no me gustó o era que esperaba más. En base a los músicos que tenía, ¿no? Claro. ¿Qué se viene ahora? Preséntelo, muñeco. ¿A qué estamos jugando? Dios. Y ahora de la carne. Sin chistes, por favor. Este es un tema que me gusta en lo musical, digamos. Me gusta en lo musical. Y no tanto en la letra, pero bueno. Pasa. A mí me... completo. O sea, la letra, el machaque, está bueno. Está bueno, está bueno. Dispuso quien sea dueño, pues decide el rumbo al final. Si hay un tema de Almafuerte que no me gusta para nada, que no es de este disco, es de Ultimando, del Fumador. ¿Lo escuchaste el tema? Sí, sí, sí. Ni hablar a qué se refiere, ¿no? Malísimo. ¿Para qué? Muy mal. ¿Para qué lo metí? Pero bueno, hoy estamos con este. Como no podía ser de otra manera, Bruno dice aguante Malón. Es Bruno Malón. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué esperaba? Igual no pasaba por ahí. No pasaba por ahí, Bruno. Saludos, viejo. Antonio desde México dice, ¿qué tal, amigos de Motores del Metal? Aquí saludándolos nuevamente. Es un gusto en saludarlos y poderlos escuchar nuevamente. Ando un poco enfermo, pero con la actitud para escuchar su programa. Como siempre, reciban un cordial abrazo y espero que estén bien. El amigo Antonio desde México escuchando. Qué grande, Antonio. Bueno, que se mejore, che. Gran abrazo. Aprovechamos a pasar al siguiente tema. Sí, por tema. Favor. Pronta recuperación, Antonio. A ver cómo está la muñeca buscando el segundo surco. La muñeca del muñeco. Vamos. Valga la redundancia. Hay que calibrarla un poquito mejor, pero bueno. Ahí va. ¿Ahí va qué? Ahora viene Hombre Peste. Simón. Tengo entendido que está inspirado en... el Tano Marcielo. Ah, me comentaba, sí, sí. Ah, a ver, un testamento que escribe Víctor por acá. Para mí, decir eso es rock o no es una forma de decir de la forma de vida. Uno puede ser rockero, pero no por eso rolinga. Si no, el metalero tiene lo que es rock también. Pregúntenle al señor Iorio. No sé si es el más indicado, pero bueno. Opiniones, mi buen amigo. No faltó el bruto consejo de avisarle a la policía. Y dice, ¿qué opinan del señor Iorio con el loco de mala fama? No lo tengo visto eso yo, ¿eh? No sé si ustedes por allí. No, no sabía. Yo vi solo un video del chabón de mala fama hablando de Iorio. No, no lo tengo. Por lo menos yo no lo he visto. No tengo opinión al respecto, amigo Víctor. Thank you. qué año me dijo el disco es? 96. ¿Esa es reedición 2020? Sí, es 2020. Eso estaba pensando, que largaron disco. ¿Fue 95, 96? 97, bueno, fue En Vida y Peso Argento. 98, De las Cartas. 99 ya fue A Fondo Blanco, creo. Entre el medio sacaron Profeta en Su Tierra. También. Ese fue un choreo de la discográfica, en realidad. Sí. Yo lo tengo en CD, no lo escucho muy seguido, pero... No, pero es como no sacaban discos, tuvieron que hacer algo para seguir el ruedo. Claro. Pero la discográfica, no hablo de la banda, para nada. Después ya creo que hubo... En el 2000 no hubo nada, 2001 Piedra Libre. Y después ya hubo un bachecito ahí, 2003 Ultimando. Pero fueron casi todos seguidos los discos. Ahora se demoran más, ¿eh? Sí. Este es Rubén Patagonia. Amanecer, cuando un amigo hubo se trajo grabadita en un cassette. Escucharte me golpeó frío cual viento fueguino. Barre los llanos, llenas del pueblo origen. Aprovecho para decir que lo último que salió a pedido fue Orcas Vencer para Yolanda y familia. A todos con el cantar que guardo por pasión y por verdad, poco común. Y usted me decía que también tenía ganas de escuchar otra cosa. Quería pedir un tema, me dijo. Sí, tengo un temita ahí que descubrí hace poco. De Megadeth, Kill the King. Bueno, después de picar este tema iremos con eso. En modo de agradecimiento, nada más, ¿eh? Bueno. Más no le podemos dar, no hay efectivo. La caja está muy chica. No hay problema. Muestra gratis, la primera vez muestra. La ¿así primera para todo? Te la regalo. Dice por acá el amigo Antonio, muchas gracias por sus buenos deseos y buenas vibras. También espero pronto estar al 100. Aquí andamos. Sí, sí, prontamente se recuperará, amigo. Díselo si quiere, ¿eh? Pasamos al último tema. Dale. Presa fácil. Este se puede decir que es la balada del disco. De la noche del viernes al domingo por la tarde fui enjaulado cual misto, sometido al amance por legales de oficio que mi aspecto al parecer les resulto jodido por metalero y pesado. Me recuerda mucho, mucho. Es otro tema, es otra lírica, son temas diferentes, pero a del Colimba. Sí. Tiene ese, como ese margen musical, mismos rasgos por ahí. El fraseo por ahí. Exacto. Medio parecido. Después que arranca, vuelve. Conmigo. Sí, sí, concuerdo. Mastican el garrón y buscan el olvido en la conversación. Horas perdidas que jamás tendrán después. Etapas de la vida. En breve sorteamos el tatuaje, estás a tiempo todavía. 10 minutitos, 15 estamos sorteando. Encerrar al rockero a dos. Recién ahí terminé de acomodar las cámaras. Ah, bien. A pleno. Ah, podés puntual. Por... casi, casi, casi a punto de terminar. Puntualidad metalera. Qué va. Las calles y su imagen es pura pasión. No calza caño, es presa fácil de someter. Bueno, con este bajamos unos cuantos cambios, ¿no? Uf. Pero buena letra, buena letra. Sí, buena letra. No es de extrañar que al metalero se lleve para escracharlo en el libro como al marito. Y pasaba en aquella época. Cada vez menos, pero pasaba. Sí. No me ha tocado, tuve la suerte. Pero no, documentos me han pedido, eso sí. La racia. Adentro no. La racia. Adentro no, pero documentos sí. ¿Por portación de rostro? No creo, no creo. Bueno, un poco. Bueno, sí. De campera. Yo recuerdo una. Encima pleno te ven centro. El documento San Martín, decía el barrio, listo. Sí. Decía hace todo, pleno centro. Pleno centro, con patrullero en contramano, todo. Despliegue. Sí. Increíble. Los pibes circo. Venían de tomar un vino en la plaza, sí, nada más. Claro, sí. Eran 10 viejos de negro. Claro, se bajó un tipo con una itaca. Que hacía abrazo descansado, le rozaba la punta del pie, ¿viste? Claro. Tremendo. Contra la pared, dijo. Ninguno dijo nada, sí, señor. ¿Viste? Ahí enfrente de la Múnich hay un edificio que tiene luces, unos faroles enfrente que iluminaban todo el frente. Ahí estábamos los 10, uno al lado del otro, abajo de los reflectores. Terrible. Moreno no bajaba en esa época. Ah, era para el otro lado. Era para arriba. Entonces, en contramano, bajó el patrullero. Orcas tocaban el sótano. Mira. Y va. Pero hasta ahí igual, no nos llevaron a ningún lado. Era común, era frecuente el tema de los documentos. Hicieron, no nos encontraron nada. Está todo bien descartado. Todo en la cabeza, señor. Musicalmente continuamos de la siguiente manera. Gil de King, pedido por acá el amigo Muñeco, dándole las gracias por la molestia que tuvo. Digo, se queda un ratito más seguramente. Sí, no hay problema. Así que mientras se va yendo el disco del entorno de Alma Fuerte, preparamos en carpeta el tema de Megadeth. Seguramente agregaremos alguno más a la lista, a los pedidos que han realizado ustedes. Motores del Metal, temporada 2022, ya volvemos. Down, feeling naked.

Fabián decía por aquí, con ese tema, si no llorás, no tenés sangre, así nomás, dice. Ah, imagino bueno. Que se refiere al último tema. Me estoy escuchando un poquito raro, capaz. A ver ahora. Como bajo, no sé, pero... Por lo que queda, no, problema no vamos a hacer. 45 minutos han pasado de la última hora de motores. ¿Qué más agrega Fabián por aquí? Gracias, Don Vinilo, por esos temas que a más de uno llevó a nuestra adolescencia llena de metal y del bueno, dice. Sí, sí. Respóndeme, amigo. Qué bueno que le llegamos a alguien, por lo menos. Era la idea. Tal cual. Y los que nos escriben también están ahí, che. Imagino que habrá gustado. Seguramente lo repetiremos en algún momento. No vamos a poner ni día ni fecha, pero está bueno de vez en cuando pasar el sonido analógico. El material está disponible. Por acá Víctor, que venía pidiendo unos temas que no los voy a pasar, ni los voy a nombrar, Víctor querido. Ah, bueno. No habla de Capanga, unas cosas así raras. Esas mezclas, fusiones que hacen, bueno, no pasará. Se divirtió todo. Igualmente, Víctor entiende. No pasa nada, buena banda. Estoy bien, amigo, aguante Megadeth. Acá moviendo las chascas. Un crack, el amigo Víctor. Vamos, aguante. El secreto del faraón, el oro de Machu Picchu y Colón. Che, muñeco. Muñeco querido. Dígame. Mutilándonos. Nada, en principio agradecerle por los minutos. Sabemos del laburo también que es, que tenés que traer todo. Aparte de los discos. Después pedimos una foto de la cantidad de discos que andan en la batea. Bueno. Más la máquina que ha traído. La verdad, gracias por el tiempo, sobre todo. No hay problema, yo disfruto de la música, así que... No me hago drama en traer todas las cosas, ¿viste? Así que cuando quiera repetir, ahí dale, estaremos. Ahí queda el compromiso, entonces. Está bueno. Se hizo largo. Corto en el sentido del... Pues es un disco, es mucho más por ahí espeso. Pero claro, por ahí charlándolo, picándolo, se hace más ameno y pasó rápido. Claro, está bueno charlarlo encima, sí. Pasó rápido, está bueno. Está para repetirlo. Sí, sí. Interesante. Te lo defino, dijo alguno por ahí. Me gusta igual, ¿eh? Tiene su mística, me gusta. Por acá Leandro Boyarzo dice saludos, el Gordo Alonso, amigo. Eso para el amigo Víctor. Antes que siga corriendo el tiempo, vamos al sorteo. Por favor. Usted me dijo 3 anotados. Sí. O sea que tengo que elegir del 1 al 3. Sí, señor. 3. ¿Por qué? El número. Gerardo. Ay, no lo alcancé a anotar. El único que alcancé a anotar fue. Está en el WhatsApp. Sí, dejó sí, el número. No lo recuerdo. Creo Gerardo que será 020, algo así. Bueno, es el ganador entonces del tatuaje, el amigo Porky. Ya lo dejo marcado en rojo. Listo, hecho el sorteo y obviamente gracias a Sutil que nos proporciona una vez al mes un tatuaje para nuestros oyentes. Cumpliendo, ¿eh? Y también a todos nuestros oficiantes que se juegan, confían en Motores del Metal. Prontamente sumaremos más auspiciantes. En realidad es puro deseo, no hay nada concreto, nada cerrado, pero queda bien decirlo, ¿viste? Ya te lo defino. Working sonando de fondo. Le damos espacio a la posibilidad de que suceda, cómo no. Siempre serán bienvenidos nuevos auspiciantes. ¿Cuándo fue que te picó el bichito del heavy metal, viejo? ¿A qué edad arrancaste con este vicio? A los 12 años. ¿Qué escuchaste? El álbum negro de Metallica. Y ahí, bueno, ese mismo año, en el 91 más o menos, salieron tremendos discos. Nirvana. Buena época. Guns N' Roses. Red Hot Chili Peppers. Por ahí no tan heavy, más rock, pero... Más lejos del heavy. Pero no, el heavy con Metallica, álbum negro, Enter Sandman. ¿Y de ahí, pegadito, qué escuchaste que sea heavy? No, ahí descubrí Hermética. Bien. Orcas. Nacional. Y después ya me metí un poco más pesado, digamos. El año siguiente, el death metal. Bien. Nunca fui mucho del black metal. Me gustan algunas bandas en particular, pero... Es un género especial, tenés que sí. Estar muy empapado. Ni el greencore tampoco, pero por hablar de estilo, ¿no? Pero hasta el death metal, hasta el día de hoy escucho. ¿Te fuiste a Buenos Aires la vez pasada a ver a Meyuga, fue? No, Gojira. Gojira. Los franceses. Meyuga fue otro oyente. Los oyentes de acá tienen moneda, van a ver bandas, uno acá, no, bueno, local. Alcance internacional. Yo hace tiempo que no iba a ver una banda de Buenos Aires y se me dio de viajar este año y aproveché, miré la grilla a ver qué había y muy buen show. ¿Sí? Sí, en el Luna Park. La verdad que muy bueno los viejos. Menos en el fútbol, con la música son buenos. Bien, ahora sí, a escasos 9 minutos creo que un tema más podrá salir. Bueno. Dos con suerte. Y ahora sí lo vamos a dejar libre al amigo aquí presente que ha traído todo su arsenal de discos. Más bueno, obviamente el equipo. Yo para despedir, saludo a todos los oyentes de motores. Felices fiestas. A esos 4 locos que andan por ahí. A los que llegan hasta el final. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Ya la tenemos encima, las total, fiestas, así que... Total. Y bueno, gracias por el espacio. No, por favor, amigo, lo debíamos. La pasamos de 10, así que se repita. Ojalá que acá sí estaremos. Sea. Queda hecha la propuesta. Queda el compromiso, entonces. Gracias a Muñeco, querido. De nada. Ahí le cerramos el mix. Cerramos la cámara al Muñeco. Y vamos a ir a la música rápida, pero rápidamente. Por ahí entra el himno que había pedido. Ojalá y sea el que queremos. Ahí va. El que había pedido Porky, si mal no recuerdo. Sí, Porky. Y pegado a eso teníamos Orca, pedido por Fabián Guerrero. El tema era, no lo recuerdo, ahora, déjame. Atormentador, muy bien, Zeto, muy vamos. Bien. Vamos. Jugador, 2 temitas entonces. A la vuelta nos despedimos. Hasta el próximo miércoles seguramente, pero aguantanos un bloque más, ya regresamos, che. Para dejar de creer. horas en la República Argentina. Y ya lo tomó como clásico el amigo Osvaldo. Pero con lo que pasó, Osvaldo, ameritamos como en la intro, amigo, ¿eh? Usted verá. Comiendo de la basura. Como siempre, un gusto en escucharlos. Y como siempre, espero poder estar aquí la próxima semana, dice el amigo Antonio desde México. Bueno, ojalá, Antonio. Lo esperamos, amigo, lo esperamos aquí. Claro que sí. Siempre firmes de este lado, che. En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel. Gracias por el tatú, aguante motores, dice. Feliz Navidad, campeones, igual. No te lo puedo explicar. Saludos, mis amigos desde Venezuela, en sintonía otra vez. Ah, el amigo Luis, un crack. Sí, había mandado un mensaje de audio, lo chequeé hace un rato nomás. Bueno, mandaba cariños al programa, así que muchas gracias, amigo Luis. Bien ahí. Un abrazo, Andy y Zeto. Nos escuchamos la próxima semana. Soy Antonio del Quirno. Un abrazo, Antonio. Apareció. Abrazo, Antonio. Por acá, agrega porque me cortaste el himno. Dice, no, papá, no, no, es así, es la intro nomás. Viene así, después hay otro, pero bueno, no tuvimos tiempo de buscarlo. Y así nos vamos. Este miércoles. Nos vamos, campeones, che. Tomá. Tranquilos y felices. Comiendo perdices. Después de harto sufrimiento. Lo de harto fue a propósito. Ellos ni entraron. Oh, tiraba polo para todos lados, no importaba claro, nada. Sí, no importa. Chiste, ¿Y vos qué pasás caminando por ahí? ¿Qué? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás, bobo? Así que más que felices. El pueblo está contento. Y sí, ahora la vida normal, como siempre. Que nunca dejó de serla. Nos fueron 40 días de opio, señores. Ves un partido, al otro día te levantás de nuevo y vas a trabajar. La vida no cambia. Solamente un poco más felices. Y por lo menos sin barullo. Toco madera de ningún saqueo. Imagínate si no estamos bien. Si no te cambia el ánimo, che. Hasta el próximo miércoles, muchachos. Abrazos, felices fiestas, dice Jorge. En Argentina. Dale, querido. Felices fiestas para usted también, amigo. Felices fiestas. Excelente motores del metal. Vamos. Atentamente a Luis. Luis. Va. Gran abrazo, Luis. Nuestro amigo venezolano, nuestro pana. Y ahora sí nos vamos. Nos retiramos. Emprendemos la despedida. Osvaldo, media pila, viejo. Yo sé que estás feliz, pero. Ya, ya. Pero. Ahí va. ¿Querés que arranquemos de nuevo? Arrancamos de nuevo, Osvaldo. Vamos. Bienvenidos. Buenas noches. Ahora sí te creo. Zeto, querido, como siempre, un placer enorme. Gracias por todo, gracias por el espacio, por dejarnos ser, por dejarnos estar un ratito acá, haciendo lo que nos gusta, no más que eso. Bueno, un placer. La verdad que me divierto, aprendo un montón. Y bueno, un placer compartir y conocer gente nueva también, copada, con bastante buenos usado gustos. Está, ¿no? Nuevo no tiene mucho, ¿no? Está bueno, bastante bueno, usado. Para mí, conocer. Bueno. Mala mía. Después, no sé, yo ya no juzgo, ya aprendí a no juzgar. Debería. Sí. Más con estas personas. A veces sí. Bueno. No, bueno, un placer. Gracias. Bueno, nos vemos el miércoles que viene para seguir con esto. Y bueno, Osvaldo, discúlpeme que no le hablé toda la noche. No, tampoco se va a matar Osvaldo. ¿Qué le va? Tanto todo, mirá. Che, bueno, gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Zeto, Damián Moyano. Muchas gracias. Nos vemos. Ahí se va. El asistente técnico táctico de motores del metal. De mejor que hemos encontrado, che. Andy Donceto, feliz Navidad, bendiciones. Que el gran Dio y Lemmy nos sigan dando heavy metal a nuestras vidas, a disfrutar en familia. Gran saludo, Fabián, abrazo. Y felices fiestas. Fiti dice, programó, muy buena la idea del análisis de disco. Ponele análisis, ponele, Fiti. Motores cada vez mejor, dice. Gracias, gracias, crack. Escuchá, Pollo, lo que dicen. Pollo. Antonio por acá dice, creo que no salió mis demás mensajes. O capaz que yo no los leí, ¿eh? Pero les deseo feliz Navidad. A ver, déjame chequear. Feliz Navidad para vos también, Antonio, querido. Sí, sí, los he leído, ¿eh? Han salido. Así que limpio el chat de Motores del Metal. Pásenme a los créditos. Limpio nuestro WhatsApp. Momento. ¿Qué me toca? Hasta acá. Hasta acá llegó el amor, che. Como siempre digo, cuídense y descansen. Y recuerden, no se olviden que esto fue y será Motores del Metal. Y las habituales gracias. No normales, no comunes. Nuestras gracias de cada miércoles. Las gracias de Motores. Queda poco, termina el año. Te pido que mentalmente me ayudes. ¿Sabes lo que se viene? Dale, acompáñame, che. Enormes, grandísimas, sinceras por sobre todas las cosas. Estas gracias de cada miércoles. Gracias. Gracias. Pero gracias. Metales.